noches de borracho sin dormir. Pero gracias al perico no me canso de pedir cantinero más tequila que le siga, por favor. Pa' chingarme la cabeza con botellas de licor. De ninguna otra manera me quisiera emborrachar. Bueno, fuera en esta barra me pudiera yo quedar, hackeando a toda madre, otra noche de pistear. Y traigo las bolsitas si te quieres despertar. Los corridos de Vicente ya me traen hasta cantando. El día que yo me muera, que me muera así como ando. Borracho y bien arriba, con tequila hasta la orilla. Cantinero que le siga, estoy gozando de la vida. Simón, el mariachi está tocando mi canción. El diablo en una botella que me llega al corazón. Borracho yo he nacido, borracho de seguir. Y sé perfectamente que borracho he de morir. Aquí empieza la fiesta, botellas de cerveza, cigarros de la yesca, pa' chingarnos la cabeza. Tragos de tequila, borracho en la cantina, hackeando a toda madre, cantinero que le siga. Aquí empieza la fiesta, botellas de cerveza, cigarros de la yesca, pa' chingarnos la cabeza. Tragos de tequila, borracho en la cantina, hackeando a toda madre, cantinero que le siga. Me siento a toda madre, la cosa está vibrante, tomando hasta que el hígado me aguante. Esto es lo que quiero, la vida vivo pedo, pero si me muero se ponen todos pedos en mi entierro. Cantinero, tequila con limón, por favor, pa' ponerme peor, si no mejor. Un chingo de calor, será por el licor. No puedo concentrarme en lo que tengo alrededor. Esto es ambiente, tequila y presidente. Cigarros de la buena para aliviar la mente. Trata de pensar normal y mañana regresar y terminar igual. Voy a llevar dos botellas de mezcal pa' ponerme hasta la madre y nunca regresar. Esto es lo que gozo de la vida, ponerme bien borracho y bien arriba. Que siga. Aquí empieza la fiesta, botellas de cerveza, cigarros de la yesca, pa' chingarnos la cabeza. Tragos de tequila, borracho en la cantina, hackeando a toda madre, cantinero que le siga. Aquí empieza la fiesta, botellas de cerveza, cigarros de la yesca, pa' chingarnos la cabeza. Tragos de tequila, borracho en la cantina, hackeando a toda madre, cantinero que le siga. Al tercer día, bien borracho todavía, cantinero más tequila que la mía está vacía. Una corona bien fría, salud. Aquí representamos el sur. A ver si no me duermo, mañana no me acuerdo. Tomando tanto cuerpo voy a amanecer enfermo. No le hace. Andamos bien borrachos celebrando, la música tocando, las mami están bailando, hackeando. Traigo otra botella por favor, el mariachi está tocando por tu maldito amor. Se siente la marihuana entre la mente, caliente. Está borracho ya el duende y sigue. Si andas borracho que se mire, si necesitas otra más cerveza pues las pides. Va a poner hasta la madre con tequila y con limón. Es que siempre que ando pedo me la paso más chingón. Aquí empieza la fiesta, botellas de cerveza, cigarros de la yesca, pa' chingarnos.